que los grandes contribuyentes son las transnacionales, las empresas grandes, la TAM, CAP, Alianza, toda la sociedad anónima grande, ¿estamos? Y tienen especiales fiscalizaciones. Entonces, yo quería entrar en impuesto interno ese tiempo, porque me gusta y todavía me gusta esta área, pero me acuerdo que me hicieron 1.100.000 en Santiago de sueño. Yo tenía dos cabros chicos, estaban chiquititos. No, me dijeron, podéis llegar a tus 1.100.000 y las pruebas que dé, madre mía. Con todo el respeto, gano más en una pega en Concepción que lo que ustedes lo ofrecen. ¿Me entiendo? Hoy día los sueldos son mejores en todo caso, pero a mí no me servía tener que irme para Santiago a arrendar departamento, y cáchate, porque iba a terminar, no sé. ¿Por qué esta historia? Porque yo estoy fuera de impuestos internos. ¿Me siguen todo, no? Por lo tanto, yo estoy en igualdad de condiciones frente a la administración. Y esto es súper importante, porque cuando yo les comenté, cuando un carabinero me puso un parte por exceso o por pasar con rojo, que era un naranjo tirado para rojo, o no, amarillo tirado para rojo, yo no discuto con el carabinero, como yo les contaba, porque ¿cuál es el organismo que la Constitución establece para la solución de los conflictos entre particulares y entre particulares y la autoridad pública? Los tribunales, ¿cierto? Carabinero, infracción de tránsito, juzgado policial, ¿o no? En materia tributaria, ¿no? También hay un tribunal especial, aunque ahora los tribunales son como templos romanos, ¿se han fijado, no? ¿Sí? ¿Sale? A mí me gusta, en todo caso, el estilo griego. Cuando estáis ahí en el Partenón es impresionante. O sea, sí, bonito. En Grecia es precioso. Claro que el Partenón lo ocupaban los turcos para guardar pólvora, ¿sabía esa historia, no? Y por eso vino una guerra, bombardearon el Partenón con cañones, los barcos, en Atenas, y obviamente explotó el Partenón, y por eso las piezas quedaron desparramadas para todos lados. Y por eso hoy día lo están reconstruyendo, si quieren lo pueden googlear. Ese tribunal especial que soluciona los conflictos entre la administración tributaria y los particulares, ¿cómo se llama? El Tribunal Tributario y Aduanero. ¿Sí? Porque en el ejemplo que decía Gonzalo, ¿no? Gonzalo, estáis bobeando con tu amigo, ¿cierto? El de la contadora. Si yo estimo de que esos gastos son necesarios para producir la renta, e impuesto interno me dice que no guardan relación con el giro y me lo objetan, surgió una controversia entre ambos. ¿Quién soluciona los conflictos de interés entre los particulares o el particular con el Estado? Los tribunales. ¿Qué tendré que hacer yo? Si impuesto interno insiste en que ese gasto no es necesario, el de la estufa, por ejemplo, tendría que reclamar. ¿Dónde? Tribunal. Y él será el que diga quién tiene la razón. ¿Me siguen o no? Pero la administración del Estado no tiene facultades para que sus decisiones sean definitivas. Si le echan de la carrera, porque reprobaste N ramos, no sé, causales de eliminación, primero apelar para acá, ¿no? Al Consejo de acá. Y si no, podría apelar a Santiago, entiendo yo, ¿no? En Chile es lo mismo, si te va mal en primera instancia, va a ir a la Corte de Apelaciones. Y si te va mal en la Corte de Apelaciones, obviamente, casación en la forma o fondo, ¿no? No una apelación, pero porque era supremo, ¿no? Acá es lo mismo. Interpretación de la norma legal. Sabemos que la ley no siempre es tan clara, ¿cierto? ¿Y quién interpreta la norma legal? Primero, la propia ley. Ley interpretativa. Segundo, la judicial. ¿Cuál es la judicial? Los jueces, pues, agarran una norma legal abstracta, genérica, incluso creada años antes, y la aplica a un caso concreto, ¿no? ¿Sí? Y determina el sentido y alcance de la norma, ¿no? La definición de matrimonio, ¿cuándo venía? De los tiempos de Andrés Bello, ¿no? Ahora la modificaron, ¿no? Porque le permite el matrimonio a otra persona del mismo sexo, ¿no? Que podemos tener opiniones contrarias, algunos a favor, otros en contra, pero en ninguna parte de la Constitución establece discriminación para todos aquellos que tengan corrientes políticas, color, nacionalidad, sexo o cualquier cosa, porque es un derecho humano de cada uno. ¿Me explico? Tema. Si reclamo, ¿dónde voy a reclamar? Al tribunal. Y él será el que solucione el conflicto de interés. Y si me va mal en el tributario aduanero, que es de primera instancia, ¿a dónde apelaré o casaré la forma? A la Corte de Apelaciones. Y si me va mal en la Corte de Apelación, ¿a dónde recurriré? ¿O en la vía de casación, en la forma, fondo o queja a la Corte Suprema? Y después ya no. ¿Me casaron o no? Quiero que quede eso completamente claro, porque los órganos de la administración del Estado pueden interpretar administrativamente la norma jurídica, ¿o no? Quise repetir administrativamente, porque no son ley impuesto, no son el legislador impuesto interno. Impuesto interno no es un tribunal. No sé si me siguen todos. Impuesto interno está al frente del correo, ahí en el centro, ¿no? Y el tribunal tributario de Donero, ¿dónde está? En un edificio distinto, que está ahí en Orompillo, ¿cierto? Al llegar a Chacabuco. ¿Sí? Por lo tanto, lo que me diga impuestos internos, con todo el respeto que me merece, ¿cierto? Igual que el carabinero cuando me cursó el parte, no me obliga. ¿Y por qué no me obliga? Porque yo siempre tengo la facultad ¿de qué? De poder discutir su opinión, ¿dónde? En el tribunal tributario y aduanero. ¿Se entendió? Eso es de la esencia de nuestro sistema jurídico. La posibilidad que cualquier particular, en cualquier materia, pueda reclamar de la decisión de un órgano administrativo. ¿Dónde? Ante los tribunales de justicia. ¿Todo claro? Oye, ni siquiera puedo dejar entrar los carabineros cuando van a mi casa, si no es judicial, ¿no? O sea, quiero que esté completamente claro. Lo que pasa es que muchas veces uno cree porque son impuestos internos, la llevan y uno tiene que hacerle caso a todo lo que me digan. ¿Tan? Pero, ¿de qué creo que viven los abogados que se dedican a los impuestos? De los juicios, pues. ¿De cuáles son esos juicios? Donde impuesto interno dice que si hay que pagar un impuesto, y uno que dice, no procede el pago de un impuesto. ¿Y quién determina o dirime quién tiene la razón? ¿Cacharon? Por lo tanto, la administración tributaria no tiene facultades para establecer tributo o impuesto, porque ellos no son Congreso. No pueden crear leyes en materia tributaria que por lo demás son iniciativas exclusivas del presidente de la República. ¿Todo claro? No puedo crear impuestos o tributos por la vía de la analogía. Si las manzanas expresamente están afectadas a impuestos, las peras, aunque son frutas, salen de un árbol y son ricas, si no lo dice la ley, tipicidad en materia penal, no están afectadas a impuestos. Por el principio de la legalidad. ¿Cacharon? Claro, ¿por qué tuvieron de legal? De profesor, de alguno sustantivo, ¿quién? Sí, todavía te clases. Pero ahí es una píldora homeopática, ¿no? ¿Sí o no? Sí, un rezo. Cuento corto. Por eso es que los pensamientos humanos no son sancionables a la luz del derecho penal. Yo puedo estar pensando en matarlo a todos ustedes, ¿no? Pero como no doy inicio a la ejecución de ningún acto preparatorio, tentativa, frustración o un delito consumado, la verdad es que no me puede sancionar el legislador, ¿sí? Si no me encuadro en la definición legal. Lo mismo acá. La administración, aunque diga en su interpretación de que en definitiva ellos estiman que las peras pagan impuestos, si no lo dice expresamente la ley, eso no vale. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? En derecho al trabajo ustedes tienen que haber analizado fallos o dictámenes, ¿no? De la dirección del trabajo, ¿no? ¿Alguna vez tomaron conocimiento, no? De la inspección del trabajo tampoco. Porque los órganos administrativos, ¿cómo manifiestan su opinión? ¿Ah? Dictámenes, ¿no es cierto? Dictámenes, circulares, oficios, dependiendo si van dirigidos a ti, a todos los de este curso o a todos los de la universidad. Andrés Bello que estudia el derecho. ¿Me siguen todos, no? Y ahí yo contengo la opinión ¿de quién? Del órgano administrativo en materia tribunal. ¿Alguien puede entrar? ¿Alguien puede entrar? ¿Puede entrar? Sí. Lo primero es que no sé en esta. Busca ahí el dictamen, por favor. O jurisprudencia administrativa. ¿Servicio online? ¿No? Ah, buscarlo ya mejor aquí, en Google. Dictámenes. Activo fijo. Dictámenes. Activo fijo. ese y entonces, si usted busca dictámenes, oficios o circulares en la página de impuesto interno, va a entender qué es lo que ellos han entendido, valga la redundancia, respecto de una norma legal. Y esa interpretación, ¿cómo se llama? Interpretación administrativa. ¿Me gastaron todo, no? ¿Y por qué administrativa? Porque impuesto interno no es tribunal, no es poder legislativo, sino que son un órgano administrativo del Estado. ¿Sí? Aunque impuesto interno diga que las peras pagan impuestos, si no lo dice la ley expresamente, no tiene ni una validez. Y yo siempre puedo cuestionar frente a quién, cuando me cobre mi impuesto, al Tribunal Tributario y Aduanero. ¿Alguna duda? Esto es súper claro, tiene que ir así como... Disculpen, esto es más complejo, pero está simplificado en lo necesario para que ustedes lo entiendan. Vamos a ver en un tiempo más de que sí tiene un beneficio para mí. Porque si impuesto interno me dijo de que mi actividad, cuando yo le consulté, no pagaba impuestos, no puede desdecirse después. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Estamos claros? Pero yo no puedo crear tributo ni impuestos por la analogía o por la interpretación administrativa. En eso estamos claros, ¿no? ¿Sí? Segundo, la administración no tiene facultades para instaurar tributo de mutuo propio, porque no es poder legislativo ni presidente de la República. Tercero, puedo establecer tributo mediante facultades delegadas. Ustedes a esta altura saben que el concepto de ley no solo comprende la ley propiamente tal, ¿cierto? Sino que también están los decretos leyes y también están los decretos concursales. ¿Sí? Ahora, si usted revisa, ¿podéis ver el decreto ley 824, por favor? ¿De qué año? ¿74? ¿Decreto ley? DL 824. ¿De qué año? 1974. ¿Eh? 1974. Sí, no me falla, no, ¿cierto? 74, ley de renta, ¿no? Si usted ve el decreto ley 825, 74, es la ley de IVA, ¿o no? Decreto ley 830, el que andáis trayendo el otro día, que no repite el día, que era el código tributario. ¿Estamos? A lo que quiero llegar es que hoy día, este año se conmemoran 50 años, según algunos del golpe, según el otro pronunciamiento. No me interesa, cada cual sabe qué entiende por esa fecha, ¿está claro? Hoy no se habla de política, pero lo concreto es que lo primero que hizo la Junta, ¿qué fue? Disolvió el Congreso. Y asumió el poder legislativo la Junta. ¿Y qué es lo que hizo la Junta? Creó leyes. Pero como no había Congreso, se metió leyes. O sea, está perfectamente vigente hasta el día de hoy. ¿Se han modificado? Sí. Pero lo esencial, lo medular, sigue vigente. Pero las facultades delegadas son para otros tipos. ¿Cuáles son esos? Los DFL, ¿cierto? ¿Cuáles son los decretos con fuerza de ley? Hablando en chilense, cuando el legislador no tiene tiempo, ¿cierto? Dice, ¿sabes qué, ejecutivo? Tú dictas una ley, ¿o no? Estoy simplificando. Y entonces el ejecutivo, con esta delegación, puede dictar ley. Eso también se permite en materia tributaria. O sea, el concepto de ley no es solamente la ley propiamente tal, sino que también decretos leyes, como lo que acabas de ver tú, y eventualmente también a través de facultades delegadas. Por último, esa delegación obviamente debe ser específica por periodo no superior a un año. ¿Y solamente la puede hacer el presidente? Ah, pues la delegación la efectúa el Congreso. ¿Estamos? O sea, no sigue la misma regla general. El Ejecutivo en definitiva podría tener iniciativa y al mismo tiempo autorización para dictar estas leyes. ¿Me expliqué bien? Me queda la duda porque en esta ya hemos dicho que solamente el presidente tenía atribuciones para dictar. Claro, pero tiene que presentarlo en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Ah, lo que te estoy hablando es que puedo autorizar con la Cámara de Diputados que el presidente dicte leyes, decretos con fuerza de ley respecto a materias tributarias que son de su propia competencia. Sí, podría. ¿Sí? Así es. ¿Se entendió? Sí, porque el decreto ley no tiene ningún tipo de autorización porque él es el poder legislativo también. Mientras no hay ley, en consecuencia, no hay impuesto ni tributo. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Segundo, igualdad entre el tributo y la no discriminación. Esto es más genérico. O sea, primero, la igualdad de la ley establecida en la Constitución, eso no lo pregunto cuando digo que algo es genérico, por si acaso. Indudablemente, no es lo mismo la igualdad en materia tributaria porque... la señora Juanita, como le explicábamos, cuando compraba un kilo de pan y ganaba 150 lucas, pagar el 9%. Y el Piñera, Mate, Lux y otros, cuando compran un kilo pan, pagan el 19% igual. Pero lo que busca el principio es que importe iguales sacrificios. ¿Sí? Que te duela de la misma forma. Por eso que los impuestos proporcionales que son iguales, yo ya les dije que no son justos, ¿no? Porque son para todos por igual. ¿Sí? Pero los impuestos progresivos sí son justos y ahí se cumple con la igualdad. Porque mientras más gano, más pago. Si ganáis 850 lucas como trabajador dependiente, ¿cuánto pagáis? Sí. Cero. Pues si ganáis 5 palos al mes, pagáis, entre comillas, un 82 más o menos por ciento. ¿Estamos claros? Y eso, claro, significa el plata menos que uno tiene. Y es el de vuelta. ¿Estamos claros? No hay discriminación, todos pagan por igual cuando están frente a la misma situación. Ya vimos excepciones, ¿o no? ¿Cuáles son? Las exenciones, en donde algo debe pagar, pero por distintas circunstancias no se queda. ¿Estamos? Ustedes ya saben que en materia constitucional, leyes especiales pueden establecer que determinados tributos, si tienen una clara identificación regional o una clara actividad, pueden quedar parte de esto, ¿no? Por ejemplo, la actividad minera en el norte, los ingresos, se puede pedir que eventualmente parte de eso sirvan para enmocear Calama, por ejemplo, que es más feo que otro. Nadie es de Calama, ¿no? ¿A quién fue ayer? Copuchento no le costó, le querían sacar la... porque dijo que la mano era feo. ¿Alguien conoce Calama, no? Es feo, ¿no? Sí, yo he pasado por Afuera nomás cuando fui a San Pedro de Atacama. ¿Estamos? Pero es un pueblo fundamentalmente minero, ¿cierto? Y la verdad, sin mucha vegetación. ¿Ah? Claro, y con cuello y un árbol parece, en la plaza. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Qué criterios ha ocupado el legislador para los efectos de los impuestos? Primero, la capacidad contributiva. Ya lo vimos recién. Los que tienen más plata, pagan más. Y los que no tienen, o pagan menos, o no pagan nada. Segundo, el origen de la renta. Es muy distinto cuando yo vengo a hacer clases de 7 a 10, que cuando yo tengo una empresa, como algunos empresarios, que se levantan a las 9 y van al gimnasio. Van a darse una vuelta al negocio tipo 10 y media, 11. Están hasta las 2 y media, después van a almorzar. Después del almuerzo vienen una siesta. Después van al gimnasio nuevo. Después van al carrete. ¿Me explico, no? Por eso es que las rentas de primera categoría tributan en forma distinta a las de segunda. ¿Cómo así, profe? En primera categoría se tributa en base de devengada o percibida. Algo percibido es aquello que ingresa materialmente a tu patrimonio, porque te lo pagan en dinero efectivo, ¿cierto? O te lo pagan con una transferencia o con un vale vista. ¿Se entiende, no? Algo devengado es lo que tengo derecho, pero que todavía no puedo entrar a exigir el cumplimiento. Típico, obligaciones a plazo. ¿Cierto? Si yo, como acreedor, doy un plazo al deudor para que me paguen un año más, ¿puedo demandar a ese deudor yo? No, porque el plazo está establecido a favor de quién? Del deudor. El único que lo puede renunciar, ¿quién es? En segunda categoría, se tributa solo en base percibida. Si el Andrés Bello no me paga mis honorarios, yo no voy a declarar ni pagar ningún impuesto, porque mientras yo no tenga la plata, no se hace exigible el impuesto global al que estoy haciendo. ¿Cachai? ¿Se entendió? Pero en primera, y esto es lo importante, percibido paga lo que yo dije. Pero el problema se presenta cuando es base de vengada. ¿Y por qué? Hoy día estamos a 17, ¿o no? Sí. 17 de agosto. Celebro un contrato de compraventa de mercadería por 100 millones. ¿Estamos? IVA, 19 vale. Por lo tanto, la factura es por 119. Era factura, ¿no? Sí, tienes que lo visto, ¿no? Regla general, ¿cuánto paga una factura? En el plazo que estipule, en la misma factura debe aparecer, ¿no? En tu caso no debería ser, si nada, y ese superior a 30 días. ¿Lo vieron? ¿Sí? esa es la ley 19887, por ahí, ¿no? Esta ley no me acuerdo. ¿Sí? Debiendo a Gonzalo. Felipe. Felipe. Debiendo a Felipe mercadería. ¿Estamos claros? Pero Felipe me dice, profe, ¿me puede dar un plazo? Yo lo conozco. Confío en él. ¿Ya cuánto? Un año. Pero le digo, pero Felipe me paga intereses, ¿sí? Nada es gratis, nada. Ok, me dice. Siempre que sea razonable. Así se estila la actividad comercial, por si acaso. No, no es novedad. Y el vendedor te cobra intereses si es que te da plazo. Y me parece que es justo, porque es plata que deja de percibir. ¿Sí? Primer problema que se presenta. ¿De cuándo es la venta? 17 de agosto. ¿Cuándo declaró el IVA? No, el IVA no. Ah, no, ya sabes. Hasta el día 12 del siguiente, ¿no? Sí, ¿no? O sea, si es el 17 de agosto, yo debería echar a pagar el IVA. Regla general, no excepcional, que son 2 meses más. ¿Hasta cuándo? Hasta el 12 de septiembre. ¿Cacharon? ¿Y cuánto tengo que pagar en el fisco si no tengo crédito fiscal yo por la venta que le hice a Gonzalo? A Felipe, perdón. 19. Claro. Ah, no. Miren el... Si no tengo crédito, que ya le enseñé la otra hora, ¿cuánto voy a tener que pagar en plata? 19 palos. ¿Qué es lo primero que como recomendación debería yo darle a mi cliente si vendía a plazo? Primero, que le pague el IVA. ¿Cierto? Porque sin IVA, ¿quién va a tener que pagar ese IVA? Yo. ¿Cacharon o no? ¿Se ve? Pero que el IVA se pague haciendo un plazo. Por lo menos, para que si te friegan, por no decir otra cosa más fea, por último el IVA no salga de tu bolsillo. Porque si no, te vayas a tener que comer los 100 de la venta más el IVA, de tu propio bolsillo. Es otra cosa, sí. Pero eso en materia de impuestos primero, es que estamos en IVA, ¿no? Que quiero que estén, ¿ya? Segunda idea. La venta es del 17 de agosto. Me pidió un año. 23, ¿cierto? ¿Cuándo debería ir a su puerta a golpearle para que me pague los 119? El 17 de agosto del 24, ¿o no? ¿Esa empresa en qué categoría tributa? Primera, porque es una actividad comercial o industrial, ¿o no? ¿Y cuándo declaro y pago el impuesto de primera categoría? ¿Abril de qué año? Del año siguiente, ¿cierto? Abril del 2024. Y ahí declaro todo lo que gané entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023, ¿o no? Y ahí, ¿de cuándo es la venta? Mira, ¿no? La declaro, no recibí ni uno. ¿La declaro en abril del 2024 la venta? Sí. ¿Cacharon, no? Sí, porque base de venta. ¿Ese crédito está de venta o no? Sí. Lo que pasa es que yo di plazo de un año para que me lo pagaran. ¿Cacharon o no? En consecuencia, en el mes de abril del 2024 voy a tener que declarar dentro de las ventas e ingresos de mi empresa la venta que le hice a Felipe, ¿cierto? Aunque no me ha pagado ni uno en mi bolsillo. Porque en primera categoría se tributa sobre base percibida o devengada. Cualquiera de las dos cosas lo que ocurra. ¿Cachai? Otra cosa es cuando yo llego en agosto y aquí hay tres alternativas. Es un gallo correcto y me paga la plata. ¿Cierto? Yo cumplí. Al otro año me toca pagar la utilidad, 2025 en abril, ¿o no? No. ¿Y por qué no? Porque ya lo pagué, ¿no? ¿Cierto? ¿Cacharon todo? No. Es que donde dijo utilidad, pero era finalmente el impuesto. Claro, esto en abril del 2024. ¿Te fijáis? Yo me estoy poniendo ahora el 17 de agosto del 2024. Entonces, primero, voy, le cobro, me paga, declaro en abril del 2025. No, pues si ya pagué en 2024. Segunda opción, no me paga nada o me paga menos. ¿Qué tendré que hacer yo? Reconocer que me engañó. Y reconozco una pérdida. Por lo tanto, en abril del 2025, diré ingresos brutos, costos directos, gastos necesarios, corrección monetaria, aumento de deducciones. ¿Se acuerdan que esta es una de las pocas que les pedí de memoria? Y aquí de hecho los gastos, diré que tuvo una pérdida de cuánto, pero se mide. Y de esa forma me devuelven indirectamente el impuesto que el año anterior pagué respecto a una venta que nunca me pagaron a mí, pero que pagué el impuesto igual. Es injusto, ¿no? Claro, es injusto el 2024, ¿no? Mírenlo ahí, ¿o no? Porque me hacen pagar un impuesto por algo que nunca he recibido ni uno, ¿o no? De los 100 palos que le vendí a Felipe, ¿o no? Pero el año siguiente, cuando ya no me paga, yo puedo revertir. ¿Cierto? Y el IVA me lo devuelven también a través de un procedimiento especial. Y si le pagó a tiempo y percibió el interés también en ese minuto, ¿cómo tributa el interés que le va a tener? Va a tener que sumarlo dentro del ingreso. Porque cuando usted declara ahí, va a tener que decir que esa venta de 100 palos tuvo un costo de la mercadería, por ejemplo, de 50. Uh-huh. Pero también dentro de los 100 va a tener que sumar qué cosa, todos los intereses que le cobró. ¿Fíjate? Porque el interés, lo accesorio, sigue la suerte de lo principal. Si lo principal está afecto a impuestos, el interés que es una utilidad también está afectado. Y está afecto a IVA. Porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la venta de los materiales al Felipe está afecta a IVA, el interés que yo le cobro también lo va a estar. ¿Cachai? Eso lo vamos a ver después. Profesor, esa yo concuerdo que usted lo mencionó en la clase pasada, las siglas. Pero eso, por ejemplo, ahora para no preguntarle una por una de nuevo, esa... Dice clarito, ingresos brutos. Costos directos, gastos necesarios para producir la renta, corrección monetaria y aumento de deducción. ¿Sí? Esa es la base de la primera categoría. Cuéntame. En abril de 2024, por ejemplo, en el caso de que se hubiera pagado el IVA, ¿hay que declarar el IVA solamente? No, el IVA no, si el IVA es mensual, pues el IVA tú lo declaraste en el mes de septiembre de 2023. ¿Cachai? Lo que estáis discutiendo en abril de 2024 es solo renta. IVA y renta son impuestos distintos. El impuesto a la renta, es importante que lo entiendan, graba la riqueza cuando se genera. ¿Sí? Si yo me gano, no sé, 10 palos de la media, cuando me pago, renta. ¿Cierto? Un igual trabajo. Me gano un juicio, 10 palos, lo gano. ¿Cierto? A partir del 8. La empresa en el año gana 100 millones, primera categoría, a partir del 8. Renta. Disculpen la dama presente, pero el IVA se llama impuesto al valor agregado. Eso significa, para que yo pague IVA, tengo que gastar la plata, la riqueza. Eso significa de que si yo me compro terreno, ya sé que voy a comprarlo por IVA, ¿no? Los alimentos. Un completo, una hamburguesa, ¿por qué? Porque tú crees que está grabado con IVA, ¿no? ¿Qué pasa? Te dan boleta, ¿cierto? Los servicios básicos, la misma historia, ¿no? ¿Estamos claros? Por lo tanto, el IVA graba la riqueza cuando yo la gasto. ¿Sí? ¿Todo claro? Pero si yo tuviera, disculpen las damas, pilucho colgado, sin comprar ningún alimento, sin vivir en ningún lugar, sin ningún servicio, ¿cuándo pago IVA? Nunca. Porque debo recordar que el IVA graba cuando yo compro cosas, adquiero servicios. ¿Me expliqué bien o no? Son impuestos distintos. El IVA se mata mensualmente hasta el día 12 del mes siguiente. Renta anual, abril del otro año, salvo el impuesto único al trabajo. Porque es igual que el IVA, es mensual. Lo que pasa es que uno tiende a confundir los dos impuestos que están relacionados, pero que no son lo mismo. ¿Sí? ¿Me quedó claro? En la India me tocó ver, siempre lo cuento, gente así, que eran como yo y que andaban sin nada, porque ellos tienen una concepción súper interesante a la riqueza, no que yo sea yogui ni tampoco hindú, pero dicen que las cosas materiales no provocan frustraciones. Siempre miro que hay otro más lindo, más feo que yo, más inteligente, más tonto, más alto, más flaco, más chico, y eso me genera... Entonces ellos como que se liberan de todo el material. Nosotros vivimos otro tipo social, ¿no? ¿Cierto? siempre miramos para el lado y contamos cosas y por eso somos tan consumistas. ¿Se entendió el origen de la regla, no? Por eso es que es más rigurosa la primera categoría. Porque en segunda, yo me gasto cuando le hago clase, ¿cierto? Y cada día me pongo más viejo y va a llegar un momento en el cual me voy a echar a jubilar, ¿o no? Por eso el tratamiento es distinto. Tributamos sobre base solo percibida. En primera, percibida o devengada lo que ocurra. Y por último, el monto del beneficio de los contribuyentes. La verdad es que eso no es mucho, fundamentalmente se ven las contribuciones, ¿no? ¿Claro? Pero esos tres criterios son los que ocupa el legislador para establecer este tributo e impuesto. ¿Se entendió? ¿Sí? No afectación, ya lo dijimos. Derecho de propiedad también está establecido y está indicado. ¿Alguien trajo el código tributario, porfa? ¿Puede leer el artículo tercero? Creo que está bien explicado de que el impuesto puede afectar mi derecho de propiedad, ¿cierto? Y creo que también está bien explicado de que la propiedad es una garantía constitucional, ¿cierto? Pero acorde con este principio se establece el principio de la irretroactividad de la ley tributaria. Porque claro, cabrón, si yo estoy el día 17 de agosto y me dicen que los abogados pagamos impuestos por todo un 20%, y después me cambian las reglas del juego y me dicen que los abogados pagan un impuesto de un 50, ¿hay una afectación a mi derecho? Porque claro que sí, me cambiaron las reglas del juego, ¿no? Porque yo estaba confiado en que me iba a quedar de los 100 que gano acá con 80, pero ahora me dicen que de los 80 solamente me voy a quedar con 50 porque la tasa de impuestos me lo suben, ¿no? ¿Cómo yo protejo el derecho de propiedad desde el punto de vista legal? El artículo tercero me indica y que establece la irretroactividad de la ley tributaria. ¿Puedes leer? ¿Los impuestos comenzarán a regir como? En general, la ley que modifica una norma impositiva establezca nuevos impuestos o suprima una existencia, regirá desde el día primero del mes siguiente al de su publicación. En consecuencia, solo los hechos ocurridos a contar de dicha fecha estarán sujetos a la nueva disposición. Espérate un poquito. Entonces, lo que te dice el artículo tercero, inciso primero, es si cambian los impuestos, si cambian las tasas, no puede ser pachasco y retroactividad, sino que cuando comienza a regir, el primer día del mes siguiente de la publicación. ¿Sí? Esos son los impuestos mensuales. ¿Cuál impuesto mensual hay? IVA. Único al trabajo, ¿no? Los PPM no son impuestos, acuérdate que son abonos, ¿te acuerdas que? ¿Sí? Con todo, tratándose de impuestos anuales, ¿cómo dice? Con todo, tratándose de normas sobre infracciones y sanciones, se aplicará la nueva ley. Ya, eso un poquito más adelante. Dice, tratándose de impuestos anuales. La ley que modifique la tasa de los impuestos anuales o los elementos que sirven para determinar la base de ellos entrará en vigencia el día 1 de enero del año siguiente al de su publicación. Y los impuestos que deban pagarse a contar de esa fecha quedarán afectos a la nueva ley. Se fijaron. Por lo tanto, el impuesto mensual, ¿cuándo comienza a regir? El primer día del mes siguiente al de la publicación. ¿Cierto? No se aplica para campo. Si hoy día me modifica la tasa a un 50, yo voy a seguir pagando un 20 hasta fin de mes, ¿no? Porque el primero de septiembre empezaría la nueva tasa. ¿Todo claro? ¿Sí? Ahora te dice, pero eso es para los mensuales nomás, y los anuales. ¿Cuáles son los anuales? Global, primera categoría, ¿cierto? ¿Eso cuándo comienzan a regir? El primero de enero del año siguiente de la publicación. Por lo tanto, si eventualmente me modifican hoy día, 17 de agosto, la tasa de la empresa un 50%, ¿cuándo comenzará a regir? El primero de enero del año 2024. De esa forma se protege los cambios de las reglas del juego. Esto es, la nueva tasa te empezará a regir con cierto plazo para poder tú adecuar. ¿Se entendió? Cuénteme. ¿Qué pasa? Pero por ejemplo, si se disminuye el impuesto. Es que en ese caso regen inactos porque está en beneficio, sí, claro. Ahí tú puedes, igual que las normas sobre, entre comillas, infracción y sanciones, que es lo mismo que vieron en derecho penal. Ahora, debo recordarle que estamos hablando de la teoría. Por eso que siempre las normas legales que establecen cambios en la vigencia, ¿qué traen consigo? Y son los artículos transitorios, ¿cierto? Ustedes lo vieron en la ley de efecto retroactivo incluso, ¿no? Porque yo recuerdo que el Peñalillo nos enseñaba de que cuando había el cambio en cuanto a la vigencia en el tiempo, lo primero que había que ver, lo que decía la ley. Segundo, los artículos transitorios. Porque los artículos transitorios se solucionan por esto, hombre. Bárbara, todas estas situaciones que no tenéis claridad de cuándo comienza a regir. Y si ya no podía aplicar ni la ley ni el artículo transitorio, ahí recién a dónde vais? A la guerra. Bueno, era así, ¿no? Va a tener 30 años. Ya. ¿Se entendió? Segundo principio, no confiscatoriedad de los tributos. Ya lo dijimos. En ninguna norma de la Constitución hay un límite en materia tributaria. ¿Está claro? Pero ya les señalé que la Corte Suprema indica de que debe ser analizado caso a caso. ¿Cuándo va a ser confiscatorio? No un 50, no un 70, no un 80, sino que lo que la Corte Suprema ha indicado, si quieren alguien el fallo se lo pueden ver después, es que cuando afecten en esencia el derecho de propiedad, en términos que desmotive al empresario a desarrollar la actividad económica. ¿Y por qué? Porque el Estado por la vía tributaria sería por la mayoría del impuesto y de la utilidad. Y por último, los contratos leyes que la Bachelet lo eliminó, por si acaso, que eran pactos directos que se hacían con inversionistas extranjeros y que tenían por objeto traer capital a nuestro país. Porque yo creo que ustedes saben, por los conocimientos de macroeconomía o microeconomía, que el capital es uno de los factores productivos fundamentales, ¿cierto?, para desarrollar una economía, crece la FPP y nuestra capacidad de generar capital en chiquito no es tan innata, y por eso es que uno trae capital extranjero. Aquí fuera donde les conversé, que yo fui al aeropuerto Santiago, que está terminado, alguien ahí últimamente, al aeropuerto Santiago, sí. ¿Tú estuviste? Una tremenda cuestión, ¿no? Te prometo que estuve caminando, calculo como 10 minutos, desde que llegó el LATAM hasta que llegué ahí a la salida del puerto, porque está tremendo, ¿sí o no? Efectivamente, bueno, ahora hay nacional e internacional, pero yo llevo viajando harto, pero no había viajado porque esto se terminó con los tiempos de la pandemia y el estallido social. Entonces fue la primera vez que, porque después ya no viajé, para serles sincero, y quedé impresionado. ¿Por qué se hacen estas cuestiones para traer turistas? Sí. Que es lo fundamental, vías de comercialización. Cuando tenéis buenos aeropuertos y vías de comunicación, trenes, barcos, el comercio se incentiva y los capitales también. ¿No? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ya. ¿Alguna duda? Equidad, justicia tributaria, ya hablamos. Ninguna puede establecerse un tributo manifiestamente desproporcionado o injusto. Ahí está. Cada caso, los tribunales de justicia eventualmente van a tener que entrar a definir cuándo es. Igualdad de las partes. Hoy día se cumple ese principio, porque hace aproximadamente 10 años atrás, los tribunales tributarios eran del mismo servicio de impuestos internos. Eso significa de que el Servicio de Impuesto Interno tiene un jefe que es el director regional. Que es el director regional. ¿Estamos claros? Y siempre yo pongo como ejemplo que el director regional fiscalizaba a tu amigo, ¿sí? Decía, ¿sabe qué? Ese gasto de estufa no corresponde como un gasto aceptado. Y te fiscalizaba a través de un funcionario. Andaban de tenda. Y cuando el contribuyente no estaba de acuerdo con esa interpretación administrativa, ¿qué hacía? Reclamaba. ¿A dónde? Al Tribunal Tributario. Y el mismo director regional, ahora se ponía una peluca y una toga, estoy haciendo algo para que lo entiendan, se transformaba en juez. O sea, impuesto interno era juez y parte. ¿Me siguieron todo? Ese fue el sistema que imperó en Chile hasta hace 10 años atrás, en donde se crearon ¿quiénes? Los tribunales tributarios aduaneros. ¿Está claro? Tribunales independientes. Que si bien es cierto, gran parte estaban configurados por jueces y secretarios que trabajaban como abogados de impuestos internos, tienen cierta independencia. ¿Me expliqué bien? Por eso que el principio de la igualdad hoy día se cumple, porque el que dirime, entre comillas, los conflictos entre particulares y la administración tributaria, ¿quién es? Los tribunales tributarios y aduaneros. Independiente, no dependen de impuestos internos, el Servicio de Impuestos Internos es una parte más, y en este caso el demandado, porque el contribuyente es el que demanda, a través de un reclamo tributario y el tribunal independiente es el que resuelve. Y ya les dije que si no estoy de acuerdo con lo que dice el tribunal, ¿a dónde voy? A la Corte de Apelaciones. Y si no estoy de acuerdo con la Corte de Apelaciones, a la Corte Suprema. Por si acaso, en Concepción, las causas tributarias se ven en la sexta sala para conocimiento de ustedes, que es la sala especializada en materia tributaria. ¿Está claro? Generalidad, no, capacidad contributiva, libertad, estas cuestiones son culturas generales, por si acaso, el que quiera los puede leer, pero jamás lo voy a preguntar. Tutela jurisdiccional. ¿Cómo protejo estas garantías? ¿Sí? Primero hay que tener claro de que cualquier proyecto de ley tiene un examen preventivo, ¿cierto? Pre y post, ¿cierto? El Tribunal Constitucional. Bueno, hace 13 años atrás, los recursos de inaplicabilidad eran conocidos por la Corte Suprema. Por eso, que más de alguno de ustedes ha escuchado de algún profesor que en Chile hay cuatro poderes, ¿no? ¿Se lo han escuchado alguna vez, no? Claro, porque Montesquieu decía que estaba el Ejecutivo, que administraba, el Judicial, conflictos de intereses, el Legislativo, que dictaba leyes, ¿no? Pero hoy día existe un cuarto poder, ¿y cuál es? El Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene la facultad hoy día de poder de examinar un proyecto de ley y decir que artículos son inconstitucionales, ¿no? Y también al mismo tiempo puede hacer un examen posterior por la vía de la inaplicabilidad y decir que, oye, este artículo se nos pasó, y también es inconstitucional. Por lo tanto, si se dicta una ley en materia tributaria que afecta alguno de estos principios que establece la Constitución, lo pueden cachar antes de que se promulgue y publique la ley, o posteriormente por la vía de una inaplicabilidad. Ese mecanismo de protección es para garantizar, por así decirlo, la correspondencia entre las normas constitucionales y las normas legales en materia tributaria. ¿Sí? ¿Se entendió? Tercero, el recurso de protección. ¿Ustedes saben que el recurso de protección es, algunos le dicen acción de protección o no? Pero en realidad uno echa acto en mano del recurso de protección, ¿no? Eventualmente cuando hay un acto arbitrario o ilegal, ¿sí? Arbitrario que no tiene justificación o razonamiento o lógica, igual cuando derechamente está en contra de una norma jurídica. ¿Está claro? Último, estos son mecanismos de protección propios del ordenamiento jurídico en general, ¿estamos? Pero en la legislación tributaria también hay mecanismos especiales. Primero, el reclamo. Cuando Impuestos Internos le dice al amigo de Gonzalo que ese gasto no es aceptado, yo ya les enseñé que siempre podía discutirlo en tribunal, ¿cierto? Por eso es que también materia de este curso, por regla general, la primera etapa de fiscalización es la citación. Eso parece que lo explicamos un poquito de lo que pasa. Me citan a que aclare. Oiga, ¿por qué metió como gasto, por ejemplo, en su contabilidad este gasto de estufa? ¿Está claro? Y tiene que uno ir a Impuesto Interno, presencial o virtual, y emite un informe. Segundo, la liquidación. Las explicaciones que dio tu amigo no convencieron al fiscalizador. ¿Y qué dice? No te creo, esto es un tongo y por lo tanto es un gasto rechazado. ¿Me siguieron todo o no? Y como te rechazo el gasto estimados ingresos brutos, ¿qué son todo esto? No hay nada, ya. Ingresos brutos son los ingresos utilidades. Costos directos son pérdidas, ¿o no? Si yo vendo algo en 100 millones, el computador, si lo vendo en 500 lucas, a la empresa le costó 200, ¿cierto? ¿Cuánto se ganó la empresa? ¿Se ganó 500 lucas? No me cacharon. Le vendieron en 500 lucas el computador. A la empresa que se lo vendió le costó 200. ¿Cuánto se ganó en el fondo? 300, ¿pues no? Porque nadie puede negar de que primero, para determinar cuánto gané, tengo que rebajar, entre comillas, ¿cierto?, cuánto fue lo que yo pagué, por el mismo se arrancó. ¿Sí? ¿Me siguen todo o no? ¿O tienen sueño ya? ¿O hablan muy rápido? Ingresos 500. costo de venta, 200. Sí. Utilidad, 300. Sí. Cada uno está haciendo un costo y tiempo, ¿no? Y se pone a pensar cuánto le cuesta estar aquí estudiando, siendo que podría estar en la casa, podría estar descansando, podría estar durmiendo, carreteando, en un café, ¿no? Ese es costo oportunidad. ¿Cuántos de ustedes, nosotros, tomamos esa decisión? O sea, yo cuando estudié auditoría fue lo mismo, podría haber estado ejerciendo feliz, solo siendo abogado, pero me dediqué a estudiar. ¿Está bueno? O sea, yo dije, voy a proyectarme a unos 3, 5 años más, ¿vale? Todo el tiempo hacemos esa operatoria nosotros. Para determinar la utilidad, primero tengo que rebajar. ¿Qué cosa? Lo que me costó. Para saber que me gané los 3. ¿Se entendió, no? ¿O no? Cuando impuesto interno, pero además, como yo tengo un local, tengo que pagar el arriendo, ¿o no? ¿Cierto? Por lo tanto, me altera la utilidad, ¿o no? Sí. Sí, porque en realidad lo vendí en 500, me costó 200, pero además pagué el arriendo por 200. En consecuencia, ¿cuánto me gané en el mes? Sí. Solo 100. Y eso es lo que declaro. ¿Hasta ahí estamos claros? Pero en el caso del amigo de Gonzalo, ¿cierto? Cuando tú puso dentro de los gastos la estufa, ¿cierto? ¿Cierto? Por lo tanto, ¿cuánto ganó? Cero. Cero. ¿Cacharon? Impuesto interno lo fiscalizó. ¿Y qué le dijo? Tú no ganaste nada, sino que trataste de meter un gasto que no correspondía. Por eso que los gastos, anótenlo ahí, pueden ser aceptados o pueden ser rechazados. ¿Sí? El gasto de la estufa no guarda ninguna justificación. Por lo tanto, te lo rechazo. ¿Sí? En consecuencia, ¿qué es lo que piensa el impuesto interno? Que en el fondo me gané 100, ¿no? ¿Sí? Pero en la declaración, ¿cuánto declaró tu amigo? ¿Sí ganó cuánto? Cero. ¿Cachaste? Todo claro, ¿no? Esto hay que saberlo desde ya. Las declaraciones son un acto unilateral del contribuyente. Eso significa de que uno envía las declaraciones. No por el hecho de enviar la declaración significa de que está todo ok. Porque ya sabemos que impuesto interno siempre nos puede revisar dentro de los 3 o los 6 años. ¿Todo claro? Sí. Segunda idea importante. Producto de esta revisión, pone tú lo declaró el año 2020. Bueno, y en el año 2022. Justo lo revisaron ahí, ¿o no? Las fiscalizaciones son aleatorias. Por eso cuando usted ve clausurado por orden de impuesto interno, ¿han visto ese lechero alguna vez, no? Chuta, pero el negocio de la esquina lo clausuran y capaz que en el otro negocio no daban boleta, pero nunca lo pillaron, ¿no? ¿Cierto? Y en el otro capaz que lo clausuraron, porque justo lo pillaron que no dio una boleta. Debo recordarles que no todos los negocios están obligados a dar boleta. Hay un mínimo, si mal no recuerdo, son 150, 180 pesos. Por eso cuando te compré un chicle, lo anotan en un cuaderno. No sé si. ¿Ah? 190. Vista, sí, 190. ¿Cuánto costó? Lo anotan en un cuadernito. Y al final del día suman todas estas ventas pequeñas y emiten una boleta por el total. Pero si compro un chupete que me cuesta 100 pesos, no me van a dar boleta. Pero sí lo van a anotar. ¿Sí? El no emitir boleta o factura es una infracción tributaria. Y si es reiterativa, se transforma en un delito tributario. O sea, después de 2 años te fiscalizan a tu amigo y no le creen que ese gasto de 100 era necesario. Primero lo citan para que den las explicaciones, ¿o no? No convincente, no los convenció. Ahora hacen la liquidación. La liquidación, bueno, primero la citación es el acto por el cual el jefe de oficina cita al contribuyente para que aclare, presente o adicione una declaración que presentó. Vuelvo a repetir, la citación es un acto por el cual el jefe de oficina busca que un contribuyente aclare, presente o rectifique una declaración que presentó. Ahí lo vieron, ¿viste? 2 años después, porque la prescripción son 3 o 6 años. Cuando tus explicaciones no son convincentes, viene la segunda etapa. ¿Y cuál es? La liquidación. En la liquidación se determina el impuesto que tú debes, más el reajuste, más qué cosa, el interés penal y más la multa. Esa es la liquidación. La liquidación es un acto por el cual la administración tributaria pone en conocimiento del contribuyente lo que debe. En impuesto, reajuste, interés penal y todo. ¿Estamos claros? Segunda etapa, ¿no? ¿Sí? Si yo no estoy conforme y eventualmente estoy convencido que esa estufa es un gasto necesario, ¿qué haré? Demando, ¿a través de qué? Ustedes ya han visto juicio ordinario, juicio sumario, juicio ejecutivo, ¿no? Juicio especial, ¿no? En materia tributaria, ¿cómo se llama el juicio ordinario? Reclamo tributario. ¿Dónde reclamo, mira? En el TTA, el tribunal. ¿Y qué voy a decir? No estoy conforme con la liquidación en que no me reconocieron el gasto de la estufa. ¿Cacharon, no? Y ahí se forma el juicio. ¿Contra quién? Contra el justo interno. ¿Sí? Muy parecido a un juicio ordinario. Pero un poquito. Se lo notifica. Esto después lo vamos a ver por correo electrónico y el justo interno. Ellos tienen 15 días para contestar mi reclamo. Después hay una conciliación. Hay un periodo de prueba. Hay un periodo de observación en la prueba. Hay un periodo de fallo. Igual que materia procesal civil. Cuéntame. ¿Y la página de la entidad del tribunal tributario a donde va a ser jurisprudencia? Diría la presidenta, y digamos los descargos que se hacen y los resultados de la causa. Y ahí lo que me llama la atención es que dice: el resultado de la causa se confirma acta de denuncia. ¿Viste? Y el resumen dice: se confirma la infracción consistente en la presentación de declaraciones IVA en formulario 19 maliciosamente falsas. Claro. ¿Por cuánto se aumentó indebidamente su crédito fiscal mediante la utilización de crédito fiscal IVA, condenando al contribuyente al pago de una multa equivalente al 200% del perjuicio fiscal? Claro, lo que tú estás viendo, por si acaso, disculpa, lo que estás viendo tú es una sentencia en el caso de una infracción tributaria, y que en ese caso es el uso malicioso de facturas falsas o no fidedignas. ¿Estamos? Aquí lo que tú estás reclamando es el rechazo de la interpretación de un gasto, que es distinto al caso que tú me estás indicando. ¿Me explico? Sí. El Tribunal Tributario de Aduanero, para tu conocimiento, conoce distintas materias. Reclamos ordinarios. Mira, reclamos de vulneración de derecho. Mira para acá, de vulneración de derecho. Infracciones generales e infracciones especiales. Lo que tú encontraste es una infracción general. ¿Estamos? Porque las infracciones especiales son, por ejemplo, cuando no pagáis el IVA dentro del plazo e inmediatamente te quitan. ¿Está claro? Cuando yo me portaba mal en el colegio, me citaban al apoderado, ¿interponía un recurso de protección? No, vamos, se está ejerciendo la facultad del colegio disciplinario, ¿no? ¿Y qué le decían a tu papá? No sé si usted era antesorero, no, yo era un poco, me aburrí en casa. Oiga, dígale a su hijo que no, si sigue así lo vamos a echar, ¿o no? Seguía importándote mal. Después te llegaba una carta, ¿no? Su hijo no tiene matrícula este año, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Podías interponer un recurso de protección? Ahí sí, porque te estaban afectando el derecho a la educación, ¿no? ¿Por qué ese ejemplo? Porque cuando te cita impuesto interno, está ejerciendo facultades que la propia ley le entrega para fiscalizar a un contribuyente. ¿Me siguen o no? ¿Puedo reclamar? No, pues si no hay perjuicio todavía. ¿Puedo alegar vulneración de derecho? En principio no. Salvo que los fiscalizadores hayan echado bombo limpio, te echan la puerta abajo, ¿me siguen o no? Pero por regla general tampoco, porque están fiscalizando. ¿Sí? Pero cuando te hacen la liquidación, hay un interés económico comprometido. Porque ahí, ¿qué te están diciendo? ¿Sabes qué? Tus explicaciones no sirvieron. Pero además me debí el impuesto. Eso mismo. ¿Me explico, no? ¿Qué hará usted si no está de acuerdo? Reclamo. ¿Se fijó, no? Última etapa. La liquidación es consecuencia, es un acto por el cual se pone en conocimiento del contribuyente lo que debe. El impuesto, reajuste, interés penal y multa. ¿Hasta ahí estamos claros? Tercero, el giro. El giro de impuestos es el título ejecutivo. Es una orden emanada del competente funcionario donde te indica el valor adeudado. ¿En qué? En interés, en reajuste, en multa, en impuesto. ¿Por qué es importante el giro? El giro es el título ejecutivo. ¿Y qué faculta a quién a cobrar? ¿A quién? ¿Quién cobra el impuesto? Tesorería. ¿Cierto? ¿Cachan? ¿Se entendió? Esas son las tres etapas que por regla general tiene una fiscalización y su contenido. Y si usted observa, yo puedo reclamar de la liquidación y del giro. ¿Y por qué? Porque ahí hay un interés económico comprometido, pero nunca de la citación. ¿Y por qué no puedo reclamar de la citación? Porque está ejerciendo facultades y el ordenamiento jurídico le entrega para poder fiscalizar. Último, vulneración de derechos. Antes de la creación del procedimiento general de vulneración de derechos, la regla general es que uno se lleva por el recurso de protección. ¿Estamos? Pero hoy día se creó un recurso especial. ¿Dónde se interpone? En el mismo TTA. Y en el fondo es un mini recurso de protección. ¿Y cuándo procede? Cuando te viola tu garantía como contribuyente. ¿Está claro? Todo lo anterior, para que usted entienda, ¿quiénes son? Ahora sí son. Sí, por eso terminamos. Todo esto para que ustedes entiendan. Primero, que la potestad tributaria, si bien es cierto, es una facultad que siempre tiene el Estado, no se ejerce en forma absoluta. Tiene límites internos la propia constitución política, ¿cierto? Y además está establecido con mecanismos que la constitución o la propia ley tributaria establece para qué. Para que estas garantías no sean vulneradas. ¿Sí? Segundo, y con esto sí terminamos hoy día, la potestad tributaria de otro Estado. ¿Sí? La ley tributaria chilena rige dentro de nuestra frontera. ¿Estamos claros? Eso significa de que yo no puedo establecer impuestos. Ojo, por regla general, antes que me hagan preguntas, respecto de ingresos, por regla general, que están fuera del país. ¿Sí? Yo vivo en Conce, Buenos Aires, ¿cierto? Si yo vivo en Conce, tengo domicilio o residencia, ni siquiera estoy hablando de ser chileno, domicilio o residencia. El domicilio, la residencia acompañada de algo presuntivamente el ánimo de permanecer en ella, ¿no? Y la residencia es el asiento más o menos permanente de una persona social que termina su relación, ¿no? Domicilio o residencia es un factor de conexión. El factor de conexión es un elemento que determina que yo pago impuestos en este país. ¿Está claro? ¿Yo dónde vivo? En Conce. Soy santiaguino, pero estoy radicado en Conce. ¿Estamos claros? Por lo tanto, lo que gana Ramón en Chile, ¿qué impuesto paga? Deber de profe. Si usted pone la panadería, ya nos enseñó primera categoría, ¿o no? Segundo, si usted trabaja como dependiente, único el trabajo. Si usted ejerce en forma libre, global complementario. Si usted hace clases en la universidad, global complementario porque es una actividad de libre ejercicio. ¿Todo claro? Pero ¿y si yo pongo pastel de choclo, un negocio en Puerto Madero? ¿Ubican Puerto Madero? Puerto Madero es donde antiguamente llegaba a regalar los buques de Europa en Buenos Aires, ¿cierto? Y había unas cuestiones gigantes, como de 3, 4 pisos, que eran las bodegas, eran bodegones nomás. Entonces, habitualmente los puertos, ¿qué es lo que ocurre? Llega la mercadería y la dejan en los bodegones, ¿no? Y ahí los venden y los dueños la retiran, ¿o no? Esos son los warrants, ¿no han escuchado alguna vez? Los almacenes generales de comercio, ¿o no? Bueno, ese es Puerto Madero. Los barcos, cuando dejaron de traer mercadería por ahí, quedaron todos esos edificios abandonados. Y a un chispazo, ¿qué es lo que hizo? Los pintó, los hermoseó, los arregló. Y hoy día son puros restaurantes finos, ¿o no? ¿Ah? Esa, sí. Sabía que alguien iba a contar. Pero los chunchules es distinta como los comen. Los argentinos lo abren, ¿cierto? Nosotros los chilenos los comemos sin cortar y quedan más jugos. La vaca loca siempre está llena. Pero lo concreto es que, y esto es lo importante fuera de la talla, como yo soy domiciliado residente en Chile, yo tributo sobre las rentas de fuente mundial. Si yo invierto en Argentina, ¿pago impuesto en Chile? Sí, pues si yo vivo en Chile. ¿Sí? Porque los factores de conexión, y estos preguntables, son dos: domicilio o residencia, segundo, fuente de la renta. Repito, factores de conexión: domicilio o residencia, número dos, fuente de la renta. ¿Sí? ¿Y esa es un resumen de qué? No, un apunte de la otra profesora. ¿Qué te pone la otra? Soledad, María Soledad Cofre. Ah, ya. ¿Y esto es parecido, no? Ya lo estuve mirando y al principio, por lo menos, sí. Ah, ya. Pero usted es mejor, sí. Es más viejo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ya. Oye, pero pongámoslo aquí. Indudablemente, yo vivo porque soy domiciliado residente en Concepción. Y por lo tanto pago impuestos por todo lo que genero acá, ¿cierto? Segundo, pero si pongo una vaca loca, como decís tú, en Chile, entonces la fuente de la renta, ¿dónde está? En Córcego, en el negocio, la vaca loca de carne. O sea, me agarra la ley tributaria chilena por otro lado, porque soy domiciliado residente, primer factor de conexión, y además porque la fuente del negocio, ¿dónde está? En Chile. ¿Pago impuesto en Chile? Claro que sí. La problemática se presenta cuando yo pongo mi plata en pastel de choclo en Puerto Madero, en Buenos Aires, ¿cierto? Porque los chin te van a cobrar también por el domicilio o residencia o la fuente, ¿o no? Primera idea, Ramón Cartes, ¿dónde tiene domicilio o residencia? En Chile. Por lo tanto, los chinos le pueden cobrar por el domicilio o residencia, ¿no? Porque yo vivo acá. ¿Pero dónde está el negocio? En Argentina. Buenos Aires, ¿cierto? Por lo tanto, ¿dónde está la fuente de la renta? En Buenos Aires. ¿Sí? Estos son los conflictos de doble tributación internacional. ¿Sí? Eso significa de que el negocio del pastel de choclo en Buenos Aires paga impuestos en Argentina. ¿Y por qué, cabros? Porque el negocio está en Buenos Aires, ¿o no? La fuente de la utilidad de la venta del pastel de choclo, ¿dónde está? En Buenos Aires. Pero yo vivo en Chile. Por lo tanto, cuando me envían la utilidad, pago impuesto en Chile, ¿no? Sí. Sí. ¿Y por qué pago impuesto de nuevo impuesto en Chile? ¿E injusto, no? Claro que sí, ¿no? Porque yo soy domiciliado, residente en Concepción. ¿Cacharon, no? ¿Sí? ¿Alguien puede leer el artículo 5 del Código Tributario? ¿Con esto terminamos? ¿Sí? ¿El 5? Sí. Facultad al Presidente de la República para dictar normas que eviten la doble tributación internacional o que eliminen o disminuyan sus efectos. Eso significa de que si yo pago impuesto en Chile por la utilidad que está en Chile en mi negocio de pastel de choclo o por mis clases de abogado, súper con la bandera puesta, ¿no? Porque yo soy domiciliado residente en Chile o mi negocio está en otro país. ¿Todo claro, no? Si el problema se presenta cuando yo invierto en otro país, Porque el otro país va a cobrar impuestos porque el negocio del pastel de choclo, ¿dónde está? En Argentina. ¿Me siguen todo, no? ¿Sí? Y por lo tanto me va a cobrar impuestos. Y más encima, cuando me llegue esa utilidad, voy a tener que pagar impuestos también. ¿Dónde? En Chile. ¿Se fijaron que hay doble tributación o no? Paga en Argentina y paga también en Chile. Por eso que el artículo 5 del Código Tributario faculta al Presidente de la República para adoptar medidas que tiendan a evitar, ¿qué cosa? Que paguen impuestos los dos países. ¿Y cuáles son esos? Los tratados que firman los presidentes de los países vecinos para evitar la doble tributación internacional. ¿Y en qué consisten? Mira, compadre, si tú invertís en Argentina, pagáis impuestos en Argentina, pero no pagáis nada acá. Y viceversa, ¿cierto? Si Che Carlito pone parrilla en Conce, ¿cierto? Che Carlito vive domiciliado reciente en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Siguiendo la misma lógica, va a tener que pagar impuestos en Chile, porque aquí está fuente de la renta, ¿no? ¿Lo ven o no? Porque el negocio está acá, ¿no? Y la utilidad se genera acá. Pero además, cuando le llegue la plata a Buenos Aires, va a tener que pagar impuestos de nuevo. Entonces, yo firmo un tratado y digo, ¿sabéis qué? Para evitar que nos estemos aquí matando entre nosotros por los impuestos, el libre comercio es para otra cosa, sí. Ese elimina los aranceles, ¿cierto? Elimina en definitiva las cuotas de importación y facilita el comercio internacional. Pero acá, exclusivamente, es para materia de impuestos. Si la parrillada pagó impuestos en Chile, no va a volver a pagar impuestos en Buenos Aires. Porque si no, está grabando dos veces la utilidad de la parrillada, ¿o no? Y de la misma forma, si Ramón invierte el pastel de choclo en Buenos Aires, si paga impuesto allá, no paga impuesto allá por la misma utilidad. ¿Cachar? ¿Pero ahí quién vendría a escoger? ¿No? Depende del tratado. Sí, el tratado, sí, por si acaso, le puedes preguntar tal vez a tus papás, pero antiguamente había renta exenta entre Chile y Argentina, visto un tratado. Todos los impuestos que se pagaban allá, acá no se cobraba, porque había un tratado vigente de exenciones de los impuestos entre ambos países. Va a depender exclusivamente de lo que se acuerda entre las partes. Para terminar, y con esto si nos vamos, ningún Estado puede establecer impuestos fuera de su territorio nacional. Por eso que la potestad tributaria de otro Estado es el segundo límite de la potestad tributaria. ¿Cacharon? Porque pasada la frontera, todos los argentinos te cobran los impuestos de Argentina. Pasada la frontera para acá, todos son impuestos de carácter chileno. ¿Sí? Ya. La próxima semana empezamos con los tributos. Yo me comprometo a enviarle esto mañana, sí, ya. Mándenme un correo, yo no sé, mándalo. No, pero no los hago, no sabemos dónde pasar. No. ¿Tiene que pasarlo de la carpeta al WhatsApp? Sin falta, me mandan un correo y mañana. ¿Quién se levanta temprano aquí? Manden un correo, yo ocho, a las 8 lo veo, así que a las 8 me lo envían y se lo envío el tío. A las 9 sí, porque... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Yo no contesto, tío. A las 9:30 adelante, porque tengo dos reuniones. ¿Ya? ¿Les parece la dinámica así, chiquillos? Sí, sí. ¿Eh? Gonzalo, pasa la punta nomás para tomar. Ah, sí, te lo voy a enviar. ¿Quién falta? ¿Quién más? Para variar. Para variar. Felipe Gonzalo. Luis Gonzalo. Más conocido. ¿Cómo es? Muchachazo. Como yo. ¿Cuándo me ¿Ya? ¿Te ponía puro navegar en internet? No, no, no. Yo me voy a trabajar. Claro.